caminos en el cielo, misterios en el mar y las sombras del desvelo que me vienen a asediar. Cipreses que se mecen con el viento nocturnal y vibrando con el órgano, un preludio sin final entre mis sueños. Te veo a mi lado otra vez, a mi lado otra vez, y tu rostro tan sereno con su blanca palidez. Estrellas que se apagan, palomas que se van, pensamientos que divagan y siempre aquel refrán que suena en mis oídos. De obsesión y llorando con el órgano está mi corazón.